A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo, amigos de Recorriendo Cundinamarca. Hoy es jueves 29 de noviembre de 2012 y a partir de ese momento ustedes escucharán las noticias del primer departamento de Colombia, Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Barra. Hoy con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Estos son nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Con la colocación de la primera piedra del proyecto Urbanización Valle del Sol en Girardot, los gobiernos nacional, departamental y municipal iniciaron la construcción de vivienda de interés prioritario VIP en Cundinamarca. Esta es una oportunidad para que las personas más necesitadas del departamento accedan a lo que todo ser humano añora y sueña: vivienda propia para su familia, dijo el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en el acto que da inicio a la construcción de 327 viviendas de interés prioritario VIP en el municipio de Tocaima, dentro del programa nacional de 100.000 viviendas gratis. La Administración Departamental y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural culminarán próximamente la última etapa, construcción de una línea de conducción de un distrito de riego en Arbeláez, el cual beneficiará a 91 familias. La Secretaría del Ambiente de Cundinamarca participó en la Feria Ambiental Bioexpo 2012 realizada en el Centro Cultural Metropolitano del Quindío, Armenia, organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Regional del Quindío. Durante la época decembrina, el índice de accidentalidad incrementa de manera alarmante. De allí que la donación de sangre sea el mejor regalo para los cundinamarqueses durante estas festividades. En un justo reconocimiento a su labor como historiador, periodista y gestor cultural, Guillermo González Restrepo, actual miembro de número de la Academia de Historia de Cundinamarca, fue designado por el obispo de la diócesis de Girardot, Monseñor Héctor Julio López Hurtado, como miembro de la Comisión de Historia, en el proceso de beatificación y canonización de la venerable religiosa salesiana Sor Ana María Lozano Díaz, cofundadora del Instituto de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. El departamento de Cundinamarca y los municipios de Sopó y Fusagasugá fueron preseleccionados por el PNUD, la Corporación Colombiana Líder y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al premio Construyendo Sueños, que reconoce las iniciativas de los mandatarios seccionales a favor de sus niños, niñas y adolescentes. La Asamblea de Cundinamarca aprobó en primer debate el presupuesto del departamento para la vigencia 2013. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. La empresa de servicios públicos de Sopó, Emser Sopó, celebró sus 20 años. Titula desde Tocancipá. El pasado viernes 23 de noviembre se llevó a cabo en el municipio de Tocancipá la conmemoración del Día Mundial en contra de la violencia contra la mujer. Además de este gran evento, el día sábado 24 se llevó a cabo el Día del Triciclo y la Bicicleta y el domingo 25, junto con el país, se desarrolló la jornada Celebra la Música. Hoy jueves 29 de noviembre, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestra invitada especial, la señora alcaldesa del municipio de Nocaima, doctora Amparo Garzón. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con la colocación de la primera piedra del proyecto Urbanización Valle del Sol en Girardot, los gobiernos nacional, departamental y municipal iniciaron la construcción de vivienda de interés prioritario VIP en Cundinamarca. El proyecto constará de torres de 4 pisos y cada apartamento tendrá 49 metros cuadrados, distribuidos en 3 alcobas, sala comedor y baño. La construcción de esta urbanización se encuentra dentro del programa de las 100.000 viviendas gratuitas que lidera el Ministerio de Vivienda y será entregada en el mes de agosto del próximo año. Durante el acto simbólico, el jefe del Estado destacó el buen comportamiento en los índices de seguridad del departamento, que ya se ubican un dígito por cada 100.000 habitantes. También destacó la reducción del número de secuestros en Cundinamarca, el cual disminuyó en 50% respecto al año anterior. Cerca de 21 mil millones de pesos aportó el gobierno nacional, 1.000 millones el gobierno departamental y el gobierno municipal aportó el predio, más 243 millones de pesos para hacer realidad este proyecto que beneficiará a cientos de familias girardoteñas. Finalmente, el acto protocolario presidido por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en compañía del ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el alcalde de Girardot, Diego Escobar, contó con la asistencia de los beneficiarios del proyecto, miembros de la Red Unidos, personas de extrema pobreza y desplazados de la región. En Arbeláez, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la Administración Departamental y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural culminarán próximamente la última etapa, construcción de una línea de conducción de un distrito de riego en Arbeláez, el cual beneficiará a 91 familias. El proyecto se centra en la construcción de una línea de conducción para un área neta de 108 hectáreas y aproximadamente 100 familias beneficiadas, que se compone básicamente de pequeños productores. Cabe señalar que el proyecto construcción del distrito de riego en pequeña escala a Sosa Cuber del municipio de Arbeláez fue declarado elegible dentro de la convocatoria pública MADR ICA 2009, en el que Finagro es operador de la convocatoria. Los recursos apalancados del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ascienden a 1.031.339.593 pesos. El programa permitirá mejorar las condiciones económicas, sociales, físicas y organizacionales de las familias beneficiadas, consolidando y reforzando el alto potencial agroalimentario del municipio y además generando alternativas de uso eficiente del suelo y el recurso hídrico. El departamento apoya el proyecto con una asignación de recursos de 71.600.000 pesos y la asociación beneficiada Asosa Cuber aporta 23.389.816 pesos. En Tocaima, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Esta es una oportunidad para que las personas más necesitadas del departamento accedan a lo que todo el mundo añora y sueña, vivienda propia para su familia, dijo el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en el acto que da inicio a la construcción de 327 viviendas de interés prioritario VIP en el municipio de Tocaima, dentro del programa nacional de 100.000 viviendas gratis. En el inicio formal de la construcción de este proyecto, el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras, el gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, el alcalde de Tocaima Fernando Afanador y la constructora Muruglia firmaron el convenio correspondiente y colocaron la primera piedra de la obra Urbanización San Jacinto. Este proyecto, cuyo costo supera los 13.000 millones de pesos, cuenta con aportes de la Nación, el departamento y el municipio, y tendrá biblioteca comunal, 28.000 metros cuadrados de zonas verdes, media torta, puesto de salud, escenario deportivo, guardería y la conexión a internet. La construcción de estas soluciones habitacionales, además de mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias, generará más de 500 empleos para personas que residan en el municipio, con lo cual se impulsa y se dinamiza la economía de la zona. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor, que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. ¡Tío, hermano! ¿Cómo le acabó de ir con lo del accidente de su empleado? No, eso fue grave y me está saliendo por un ojo de la cara. Y además me van a demandar por no tenerlo afiliado a riesgos laborales. Sí, hermano, yo se lo advertí. Y por ahorrarse unos pesitos, ahora está metido en semejante lío. Esos pesitos pueden hacer la diferencia ante un accidente laboral. Piense en el futuro de su empresa y afilie a sus empleados al sistema de riesgos laborales con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Saludo cordial a nuestros compañeros en Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Saludo especial a todos nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Una vez más, desde Tocancipá les entregamos la actualidad informativa de lo que sucede en nuestro municipio. Alegría Estéreo 94.4. El pasado viernes 23 de noviembre se llevó a cabo en el municipio de Tocancipá la conmemoración del Día Mundial en contra de la violencia contra la mujer, una celebración muy especial donde participaron diferentes instituciones del municipio y donde además se dio a conocer el proyecto del grupo de emprendedores de la Escuela San Luis Gonzaga. Este grupo viene trabajando con un proyecto llamado Chiqui Delicias, donde los niños tienen la posibilidad de dar a conocer sus capacidades como emprendedores y futuros empresarios. Sofía Segura es la mamá de una de las niñas que hace parte de este grupo y nos relata cómo inició este proyecto en la institución. Proyecto como una tienda de mentiras donde los niños llevaron empaques vacíos de golosina y de muchos productos y les hizo llevar paquete de billete didáctico y se empezó la tienda Chiqui Delicia pero de mentiras. Más tarde la profesora dijo que quería que los niños aprendieran a conocer la plata de verdad y formuló el proyecto de la tienda de verdad durante una semana y esto tuvo un gran éxito. Los niños compraron, los niños, unos se equivocaron, de pronto no tuvieron ganancias, ¿sí? O sea, pero la profesora manifiesta que de todo esto se aprende, ¿sí? Que eso, de eso se trataba, que los niños se equivocaran, que fallaran. Y entonces después surgió la idea de que se hiciera para que los niños empezaran a crear su propio ahorro. Durante el evento también se dio la participación de los niños miembros de este proyecto. Diana Sofía, una niña de 8 años, conmovió al público con un hermoso poema recitado en honor a la mujer. Escuchémoslo. No escojo ser una mujer común, quiero trascender. Es mi derecho ser distinta porque puedo serlo. Busco oportunidades, no seguridad ni oportunismo. Quiero tomar riesgos calculados, soñar y construir, equivocarme y fallar para alcanzar el éxito. Me niego a cambiar incentivos por favores. Prefiero los desafíos de la vida a la existencia garantizada y estable. No cambiaré libertad por beneficencia, ni mi dignidad por migajas. Nunca me acobardaré ante algún ser, ni me doblegaré ante cualquier amenaza. Es mi herencia permanecer recta, tranquila, orgullosa y sin miedo. Pensar y actuar por mí misma, disfrutar del beneficio de mis creaciones. Encarar valerosamente el abrupto mundo y poder decir, esto con ayuda de Dios lo hice. Diana Sofía también nos cuenta cómo se siente como parte de este proyecto de emprendedores. Me va muy bien y le doy gracias a Papito Dios porque Dios nos ha dado y nos ha ayudado con este proyecto Pequeños Empresarios y Dios me hace muy orgullosa porque nos ayudó mucho. Gracias. Además de este gran evento, el día sábado 24 se llevó a cabo el Día del Triciclo y la Bicicleta, donde se desarrollaron diferentes actividades en torno a estos aparatos deportivos y por supuesto se realizó un día dedicado al deporte y la actividad física. Y el domingo 25, junto con El País, se desarrolló la jornada Celebra la Música, donde se presentaron más de 800 músicos en escena en el municipio de Tocancipá, mostrando una vez más los talentos que hay presentes mujeres en el municipio en el arte de la música. Esta ha sido la información más importante desde nuestro municipio de Tocancipá. Les informó una voz alegría, Diana Paz Cagaza. Sigan todos ustedes recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Sesquilé, sala de redacción, durante la época decembrina el índice de accidentalidad incrementa de manera alarmante. De allí que la donación de sangre sea el mejor regalo para los cundinamarqueses durante estas festividades. La invitación a ser donante se extiende para todas las personas con buen estado de salud entre los 18 y 65 años y con un peso mínimo de 50 kilogramos. Durante esta semana el personal de salud del Hospital La Samaritana se desplazará a los municipios para recolectar sangre de 9 de la mañana a 4 de la tarde. La cita a donar vida será el jueves 29 y viernes 30 en Sesquilé, Fusagasugá y Tocancipá respectivamente. La donación es la mejor manera de contribuir a salvar vidas, así lo afirmó la doctora Aida Rodríguez, médico del Hospital La Samaritana, durante el segundo simposio de medicina transfusional y banco de sangre realizado el pasado 23 de noviembre en la gobernación de Cundinamarca, con el propósito de avanzar en la seguridad, control de calidad y técnicas de transfusión en pacientes. Los organismos internacionales han establecido que cada país debería tener 40 unidades de sangre por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, Colombia cuenta solo con 13,5 unidades, es decir, que existe un déficit significativo de sangre cercano al 70%. De allí que donar sangre sea el mejor presente en esta época decembrina. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaría de Ambiente de Cundinamarca participó en la Feria Ambiental Bioexpo 2012, realizada en el Centro Cultural Metropolitano del Quindío, Armenia, organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Regional del Quindío. Durante el evento, los representantes de la Administración Departamental dieron a conocer las políticas ambientales del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2016 y de la Secretaría de Ambiente en temas como Cundinamarca Neutra y Curtiembres. El encuentro con pares ambientales le permitió a la Secretaría de Ambiente establecer acuerdos con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y la Corporación Autónoma Regional del Quindío para trabajar conjuntamente en temas de interés. Asimismo, la Secretaría de Ambiente participó en la socialización del diagnóstico y de la construcción del Plan de Acción de Biocomercio en Colombia, conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y el Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales de Colombia, Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt y las corporaciones autónomas regionales del país, donde se trataron temas importantes como ecoturismo, agricultura orgánica, arreglos florales, comercial y protección, y pagos por servicios ambientales. En Sopó, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el Departamento de Cundinamarca y los municipios de Sopó y Fusagasugá fueron preseleccionados por el PNUD, la Corporación Colombia Líder y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al premio Construyendo Sueños, que reconoce las iniciativas de los mandatarios seccionales a favor de sus niños, niñas y adolescentes. Del grupo de gobernadores seleccionados, además de Cundinamarca, Álvaro Cruz, hacen parte Boyacá, Juan Carlos Granados y Norte de Santander, Edgar Jesús Díaz. Por su parte, los alcaldes de Sopó, Ricardo Jerónimo Valderrama y Fusagasugá, Carlos Andrés Daza, fueron nominados a la final en las categorías 2 y 3 respectivamente. Construyendo Sueños reconoce el esfuerzo, la inclusión y la puesta en marcha de políticas a favor de la niñez y la adolescencia en sus planes de desarrollo por parte de los mandatarios seccionales. Los ganadores del premio Construyendo Sueños serán dados a conocer este lunes 3 de diciembre en el Auditorio Carlos Lleras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Bogotá. En Fusagasugá, sala de redacción. En un justo reconocimiento a su labor como historiador, periodista y gestor cultural, Guillermo González Restrepo, actual miembro de número de la Academia de Historia de Cundinamarca, fue designado por el obispo de la diócesis de Girardot, Monseñor Héctor Julio López Hurtado, como miembro de la Comisión de Historia en el proceso de beatificación y canonización de la venerable religiosa salesiana Sor Ana María Lozano Díaz, cofundadora del Instituto de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. De esta comisión igualmente hacen parte la hermana Pilar Galeano Sierra, de dicha comunidad, y el relator histórico de la comunidad salesiana en Colombia, sacerdote Rafael Umaña Araque. La reverenda madre Ana María había nacido en la población boyacense de Oicatá el 24 de septiembre de 1883 y falleció en Agua de Dios el 5 de marzo de 1982 a los 99 años. Mariela, ¿cómo nos fue con lo de las hojas de vida? Bien, doctor, porque hay muchos candidatos que clasifican para los descuentos que está ofreciendo el gobierno. ¿Los de la ley de formalización y generación de empleo? Sí, doctor, hay jóvenes, mujeres mayores de 40 años, desplazados y otros que también aplican. ¡Qué buena noticia, Mariela! Porque con eso nos podemos ahorrar mucho dinero en la declaración de renta. Entérese de los descuentos que la ley ofrece por generar empleo para personas en situaciones especiales. Piense en grande. Contrate a sus empleados con todas las de la ley. Mayor información www.mintrabajo.gov.co. Formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Recorriendo Cundinamarca. Enlace satelital. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Personajes itinerantes, circenses y artistas en condición de discapacidad recorrieron el pasado martes 27 de noviembre todos los rincones de la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca y la Asamblea Departamental para mostrar sus habilidades y destrezas y convertir por unos momentos las oficinas en un carnaval pleno de música, color y danza. Lo anterior con el propósito de invitar a los funcionarios y a los visitantes a conocer las múltiples posibilidades expresivas que tienen las personas en condición de discapacidad, sensibilizar sobre la importancia de la inclusión y valorar sus habilidades como una opción de desarrollo y crecimiento para las comunidades. El encuentro, liderado por la Gobernación de Cundinamarca, mediante la Secretaría de Desarrollo Social y de Salud, busca además extender una invitación a los presentes para participar el próximo lunes 3 de diciembre en la celebración de la estrategia Cundinamarca Diversamente Hábil, como una de las actividades establecidas para la proclamación de la Asamblea General de las Naciones Unidas para sensibilizar a la opinión pública sobre las personas con discapacidad y movilizar el apoyo a su dignidad, derechos y bienestar. Cabe mencionar que las actividades programadas para esta fecha incluyen la jornada de clausura del programa Arte Diversamente Hábil, que se realizará a través de una subasta, en la cual personas en condición de discapacidad de diferentes municipios exhibirán sus dotes en artes como la pintura, la escultura, fotografía, arte digital, la música, el teatro y la poesía, entre otras. También se llevará a cabo un concurso provincial. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la Asamblea de Cundinamarca aprobó en primer debate el presupuesto del departamento para la vigencia 2013 por el valor de 1.761.954.568.494 pesos. El presupuesto fue radicado dentro de los términos establecidos en la Ordenanza 45 antes del 10 de octubre. De ahí se le dio traslado a la comisión para que se realizara el estudio de rigor. Los diputados aprovecharon el tiempo destinado a la posible devolución y la consecuente respuesta para hacer el estudio de las diferentes secretarías, tanto en lo concerniente a la ejecución de este año como la del año entrante, y verificar que todo estuviera enmarcado dentro del plan de desarrollo que fue aprobado en esta vigencia, explicó Claudia Marcela Manrique Parra, secretaria de Hacienda. De la misma manera, la funcionaria explicó que en esta oportunidad la Asamblea Departamental no devolvió el documento, sino que este fue aprobado en primer debate en la madrugada del 23 de noviembre, una vez fue radicado, algo que hace mucho tiempo no sucedía. Así, el presupuesto quedó aprobado dos días antes de la fecha límite establecida en la ordenanza correspondiente, que era el domingo 25 de noviembre. Lo único que falta, explicó Manrique Parra, es que sea sancionado por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y posteriormente se procederá a expedir el decreto de liquidación. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En desarrollo del proceso de implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP, en las entidades del Estado del orden nacional, departamental, distrital y municipal, el DEAF presentaron ayer miércoles 28 de noviembre a los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca las bondades del sistema que obligatoriamente deben usar todas las entidades públicas para la gestión del talento humano. El lanzamiento departamental del SIGEP se llevará a cabo con una jornada de trabajo que programa entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Está dirigida a los representantes legales, responsables del talento humano, jefes de control interno y funcionarios de las entidades adscritas y vinculadas a la Gobernación de Cundinamarca. Estas actividades forman parte de los esfuerzos institucionales y pedagógicos que está realizando el DEAF para acompañar el proceso de implementación del sistema en cada una de las entidades del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2842 de 2010 y el artículo 227 del Decreto 019 de 2012. En virtud de este mandato legal, ningún funcionario público de planta, libre de nombramiento y remoción, provisional o contratista, puede tomar posesión de su cargo si su hoja de vida y declaración de bienes y rentas no se incorporan en el SIGEP. Cundinamarca, ¡qué linda eres! Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia, encantadoras y su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana occidente y el centro, Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. Nos acompaña a esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca la señora alcaldesa del municipio de Nocaima, Amparo Garzón Cifuentes. Alcaldesa, qué placer saludarla. Muy buenos días. Víctor Manuel, muy buenos días. Y radio oyentes, muy buenos días. Un placer para mí. Bueno, inicialmente, alcaldesa, nos gustaría que usted nos hablara de su Festival de la Caña Panelera, que es un evento muy importante y que pues nos enteramos gracias a la emisora de Frecuencia 5 del municipio de Vergara, que nos hizo la sugerencia de hablar con usted. Ah, sí, Víctor Manuel, muchas gracias. Efectivamente, entre el primero y el 9 de diciembre en Nocaima se va a desarrollar el Festival de la Caña Panelera, festival muy importante para el municipio, para la región. En el marco de este festival se desarrolla el reinado departamental de la panela, donde la niña electa representa a Cundinamarca en el nacional que se hace los primeros días de enero a nivel nacional en el municipio de Villeta. De otro lado, pues tenemos importantes actividades, todas ellas enmarcadas en torno a recuperar para esas festividades a la familia. Y hemos implementado algo que denominamos el carnaval de la familia panelera, donde queremos que las familias, a través de comparsas, demuestren lo orgullosas que se sienten de ser paneleras, de pertenecer a esta familia que endulza al país a través de ese producto tan importante como la panela, siendo para nosotros el primer rincón de la economía. Sí. Dentro de eso también tenemos el día primero una cabalgata de integración regional, a donde invitamos a todos los amigos caballistas de los municipios cercanos para que se integren a este fabuloso encuentro, donde tienen la oportunidad de compartir todas estas gusto por los caballos y por este estilo de convivencia que se denominan las cabalgatas. También tenemos la carrera atlética de la caña panelera, que se desarrolla el día 2 de diciembre en la zona de la mañana, donde se han inscrito atletas de talla nacional e internacional y que va a tener un recorrido de 14 kilómetros partiendo exactamente del municipio de Vergara hasta el municipio de Nocaima, complementado esto con una carrera recreativa ya en marco del pueblo, en el área urbana, donde esperamos participen pues todas aquellas personas que no podemos pertenecer a esa, a ese nivel de atletismo que requiere una carrera atlética. Sí, sí. Creo que queremos hacer parte también de este proceso. A ella estamos invitando también a los niños, para que los niños participen en la cabalgata que tradicionalmente hacemos, para que ellos también se sientan integrados a este proceso y que como familia pues participemos de esas festividades. Sí. Nuestra tradicional feria ganadera, del mes de diciembre, que también con la presencia de los diferentes ganaderos de la región, que se engarana, porque básicamente vamos a hacer una feria ganadera en torno a una rueda de negocios que presidirá nuestra de Agricultura del Departamento de Cundinamarca, la doctora Constanza Ramos, pero que esperamos sentarnos con los diferentes comités y con los amigos ganaderos de la región, donde podamos llegar a acuerdos de comercialización con ese frigorífico que se está construyendo en este momento en la jurisdicción del municipio de Nocaima y que esperamos tenga un impacto regional y nacional de manera importante. Sí. Luego retomamos ya el reinado en el siguiente fin de semana, que es el 7, cuando llegan nuestras reinas al municipio de Nocaima. Contamos hoy con 9 candidatas inscritas, esperamos que nos confirme la 10ª candidata, y en esos 3 días, 7, 8 y 9, vamos a contar con orquestas como los 8 de Colombia, los Tupamaros y la orquesta La Rebelión, que van a amenizar las noches de cada uno de estos días, donde esperamos que la gente disfrute muchísimo. Con una feria agroindustrial también, Víctor Manuel, donde esperamos que todas las personas que en el agro se han ido tecnificando, que en la parte agroindustrial hoy nos pueden dar muestras de producción de panela, de café, en la región puedan hacerlo allí en este marco. Igual que los artesanos y todas estas personas que han ido avanzando en ese proceso de ofrecer productos que cada día los hacen más competitivos a nivel regional y departamental y nacional con la presencia de estos productos más feria de las colonias. También tenemos algo bien importante, que es la recuperación de los juegos tradicionales. El domingo 2 me voy a devolver un poquito en la cronología, se me olvidaba. Sí. Esa partecita de los juegos tradicionales donde esperamos volver a jugar trompo, rana, tiro al blanco y todos estos juegos que hacían parte de nuestras tradiciones, esperamos recuperarlas y que tengamos una importante y masiva participación, sobre todo de nuestro sector campesino, porque para ellos también son estas actividades. Es para ellos que nosotros las organizamos y que nos gusta pues que participen, y ya estamos haciendo una cordial invitación a que nos acompañen en este marco del Festival de la Caña Panelera. Sí. No sin dejar de lado lo que es tradicional, ¿no? Nuestra gente es muy amante de esta fiesta taurina, ¿no? Ajá. Y entonces allá también tenemos nuestra Plaza de Toros, donde vamos a tener artistas invitados tan importantes como Uriel Henao y Clemencia Ruiz y Israel Charrito de Plata, que pues esto es una música que gusta mucho a nuestra gente, y esperamos pues complacernos con espectáculos que espero llenen la Plaza de Toros de manera total en los 2 días que vamos a tener estos espectáculos, complementados con el Cara Audio, que es algo que también está mucha atención, sobre todo de los jóvenes. Sí. Así que vamos a tener también el Cara Audio, ese Cara Audio va a estar el día primero en las horas de la tarde en el parque principal, para que lo disfruten quienes aman la música y aman todo este proceso de implementar en sus carros todo equipos de sonido cada día más exuberantes, pero que hay gente que goza con esto, y sobre todo los que miran ese espectáculo también lo disfrutan muchísimo. Por supuesto. Como que usted sí se da cuenta, Víctor Manuel, pues de este festival de la Caña Panelera en Nocaima está con mucha variedad de espectáculos, y por eso esperamos que nos acompañen muchísimas personas de nuestra región y de los pueblos cercanos, y obviamente aquí en la capital de Bogotá. Sí. Alcaldesa Amparo Garzón Cifuentes, del municipio de Nocaima, como usted hace esa invitación y nuestra audiencia está en diferentes puntos del departamento, ilústrenos por favor acerca de cómo llegar a Nocaima partiendo desde Bogotá. Bueno, Nocaima es un municipio que está ubicado a 65 kilómetros de Bogotá por una doble calzada que lo transportan por la avenida 8, y estamos llegando hasta 11 kilómetros adelante del municipio de La Vega, sobre la autopista a Medellín. ahí encontrarán un aviso que les da la bienvenida a nuestro querido municipio. Desde la autopista y hasta el municipio de Nocaima son apenas 3.5 kilómetros, por muy buena vía, un excelente clima, gentes muy amables y una gran festividad que da apertura a esa alegría del mes de diciembre. Alcaldesa, más o menos, ¿cuántas familias de su municipio están dedicadas al cultivo de la caña panelera? Bueno, vean, en Ucrania el 100% de las familias campesinas se dedican a la producción de la caña y obviamente luego a la elaboración de la panela como el producto final. Así que nuestra población estimada en 7.200 personas, de las cuales el 80% corresponde al área rural, todas estas personas se dedican a la producción de panela. Así que este, por ser un monocultivo, a pesar de que las diferentes administraciones hemos tratado de implementar la diversificación, se encuentra ella, pero paralela a la producción de panela. Así que nosotros podemos decir con plena certeza que el 100% de nuestros campesinos se dedican a la producción de panela. Y alcaldesa, ¿y cómo está la parte posterior? Es decir, ya la producción en sí de la panela, ¿qué tecnificación se ha logrado? Algunos detalles de estos, alcaldesa. Dicho Manuel, nosotros con gran satisfacción registramos que en Nocaima tenemos unas 25 enramadas cumpliendo con requisitos INVIMA en el 100%. Tenemos en este momento la certificación de 14 fincas como orgánicas, es decir, que la panela que allí se elabora es panela 100% orgánica y estamos certificados por Alemania, por Estados Unidos y por Canadá. Esto nos da a nosotros la satisfacción de poder ofrecer un producto de óptimas condiciones y calidades para el mercado nacional. Así que desde ese punto de vista nos sentimos orgullosos de registrar este avance, que obviamente en el cual no desfallecemos, porque queremos que el 100% de los productores de panela de Nocaima tengan este mismo grado de avance y de competitividad en esta área tan importante de la panela en el concierto de la economía departamental. Alcaldesa, y aprovechando pues esta parte final de nuestra conversación, ¿cómo le ha ido en el transcurso de este primer año de gestión? A ver, Pito Manuel, bien, yo me siento muy contenta, muy satisfecha. Yo puedo con satisfacción decir que hoy en Nocaima hay 99 viviendas más que pasan a ser solución de las familias damnificadas por la ola invernal, solución para familias que tenían viviendas bastante deterioradas, aun cuando no hayan sido afectadas por la ola invernal. Podemos registrar la firma de convenios con Invías que superan 2.800 millones de pesos. Esto nos va a permitir intervenir algunas vías terciarias, de tal forma que vayamos optimizando la movilidad dentro del área rural del municipio. Pero también del departamento de Cundinamarca hemos recibido un apoyo importante y entonces hemos estado avanzando en la elaboración de placahuellas en esas vías terciarias, que digamos es como la mayor necesidad que registran los campesinos con relación a la movilidad. Sus vías son vías bastante deterioradas, afectadas por la ola invernal y necesitan esa atención. Así que dentro de este propósito de buscar el apoyo en las diferentes instancias, hemos encontrado respuestas, como le decía, en el orden nacional, en el orden departamental y obviamente con nuestros propios recursos. Y algo muy importante y de resaltar, que es la inmensa colaboración de las comunidades. Las comunidades nos han dado la mano, nosotros se las hemos dado a ellas para avanzar en el cumplimiento de los objetivos y de las metas propuestas para este primer año de gobierno. Aun cuando ha sido bastante difícil, aun cuando encontramos municipios, como en el caso mío en particular, con deudas muy altas por concepto de alumbrado público, por concepto de cuotas partes pensionales, pues hemos venido capoteando esa situación de las deudas para asumirlas y responder por ellas, pero también para avanzar en el desarrollo que nos propusimos cuando planteamos nuestro plan de gobierno a las comunidades por el cual votaron y por el cual decidieron elegirme, y que ahí estamos dando cumplimiento en ese plan de desarrollo que hoy lleva pues ya un 25% de cumplimiento en razón a que ya estamos culminando nuestro primer año de gobierno. Pues muy bien, alcaldesa, los segundos que nos restan para que usted reitere la invitación a ese gran evento, el Festival de la Caña Panelera. Bueno, decirle a todos los radioyentes que Nocaima los espera, que ese Festival de la Caña Panelera enmarca una serie de actividades donde puede participar la familia entera, donde no tenemos discriminación por ninguno de los sectores etarios de la población. Es decir, que para los niños hay diversión, hay cabalgata, hay juegos. Para los jóvenes está el caraudio y están estas actividades que llaman la atención de la carrera atlética para ellos. Y también, obviamente, toda la festividad taurina y la, el reinado de la panela y las fiestas con excelentes orquestas que seguramente nos van a mantener con esa alegría que se requiere para empezar este mes de diciembre. Así que todos los esperamos allá en Nocaima del 1 al 9 de diciembre. Cuenten con bastante programación para que su estadía en este bello municipio sea la más placentera posible. Muy bien, la alcaldesa de Nocaima, Amparo Garzón Cifuentes, en Recorriendo Cundinamarca. Alcaldesa, muchas gracias y feliz día. Gracias, Víctor, no es lo mismo para usted. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Comadre, vengo a que me haga el favor de prestarme unos 10,000 pesitos. Yo sé que le debo del mes pasado, es que no he conseguido trabajito, pero tranquila que apenas me salga algo, yo le pago. ¿Se fija, comadre Julia? Tanto que usted renegaba, que eso de la pensión pa' qué. Y mírese, menos mal que yo sí aproveché y ahora estoy disfrutando de mi pensión con todas las de la ley. Visualice su futuro. Una vejez digna depende de tomar decisiones ahora. Piense en grande. Haga sus aportes al sistema de pensiones con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Le damos la bienvenida a Alberto Sarmiento desde Chuscal Estéreo en Sopó. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. La empresa de servicios públicos de Sopó, Emser Sopó, celebró sus 20 años el pasado 23 de noviembre con un acto en el que participaron los funcionarios de la empresa y las autoridades municipales. En su discurso, el gerente de Emser Sopó, Francisco Velázquez, afirmó que la empresa viene adelantando procesos que tienen como fin de mejorar los servicios prestados a la comunidad soposeña. Entre otras acciones, se está organizando el catastro de redes, automatización de la lectura y el plan maestro para el manejo integral de residuos sólidos. Por su parte, el alcalde Jerónimo Valderrama destacó el servicio que Emser Sopó, a través de las personas que han laborado allí, han prestado a la comunidad del municipio durante su existencia. Además, hizo énfasis en los retos y las necesidades de planear el futuro de la empresa. También se hizo un reconocimiento a los empleados que más tiempo llevan laborando en Emser Sopó. Fueron condecorados Daniel Cifuentes, Cecilio Soto, Gilberto Aguilera, Belisario Pachón, Victorio Méndez y Ana Lucía Montaño, la única mujer que hace parte del grupo operativo de la empresa. Además, los 43 funcionarios recibieron un recordatorio de los 20 años de Emser Sopó. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor, que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad. Les desea Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el monto del presupuesto departamental aprobado para 2013 es similar al de los años anteriores. En 2011 fue de 1.782.000 millones y para 2012 1.755.000 millones. El presupuesto en los dos últimos años ha sido bajo por dos factores importantes. Por una parte, no se incluyó dentro de los ingresos la venta de activos y por otra, ni en 2012 ni en 2013 hemos incluido recursos del crédito, lo que sí ocurrió en 2011 y los años anteriores. No lo hemos incluido porque no queremos inflar el presupuesto, sino tenerlo lo más real posible, afirmó la secretaria de Hacienda Claudia Marcela Manrique. Cabe mencionar que dentro del presupuesto del departamento están incluidos los establecimientos públicos como la Beneficencia de Cundinamarca, la Corporación Social, el Instituto Departamental de Acción Comunal, el Instituto para la Recreación y el Deporte, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo, la Unidad Administrativa Especial de Rentas, RENCUN, el Instituto de Construcciones y Concesiones, la Unidad Administrativa Especial Bosques de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Vivienda Social. En Tenjo, sala de redacción. La secretaria de Gobierno y el comandante de policía del municipio durante el viernes y fin de semana verificaron el cumplimiento del toque de queda para menores. Dicho control se efectuó el viernes en el casco urbano, el local Chince, Huayca y Poveda. El sábado se realizó en la Punta Carrasquilla, El Estanco, Chitasugá, Santa Cruz y Chacal. Contar con el apoyo de los padres es la clave para cuidar a todos los menores del municipio, por lo cual la administración agradece a los padres responsables que cuiden a sus hijos. En Girardot, Secretaría de Prensa de la Gobernación, con la colocación de la primera piedra del proyecto Urbanización Valle del Sol en Girardot, los gobiernos nacional, departamental y municipal iniciaron la construcción de vivienda de interés prioritario VIP en Cundinamarca. El proyecto constará de torres de 4 pisos y cada apartamento tendrá 49 metros cuadrados distribuidos en 3 alcobas, sala, comedor y baño. La construcción de esta urbanización se encuentra dentro del programa de las 100.000 viviendas gratuitas que lidera el Ministerio de Vivienda y será entregada en el mes de agosto del próximo año. Durante su recorrido por la región, el presidente Juan Manuel Santos, el ministro de Vivienda Germán Vargas, el gobernador Álvaro Cruz y el alcalde de Fusagasugá, Carlos Daza, colocaron la primera piedra del proyecto que entregará 500 viviendas de interés prioritario gratuitas a igual número de familias de Fusagasugá. Igualmente, en los municipios de Tocaima y Ricaurte arrancó en firme la construcción de viviendas de interés prioritario. El gobernador Cruz y el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras colocaron las primeras piedras correspondientes a proyectos de vivienda que beneficiarán a los dos municipios. Jacinto, no se le olvide mañana traerme los papeles en regla para lo de la EPS. Tranquilo, patroncito, que yo no necesito de eso, porque tengo mi Sisbén y me lo quitan si me afilian a esa EPS suya. Eso no es verdad, Jacinto. A usted en el Sisbén le guardan el cupo. En cambio, yo sí me meto en un lío si no lo afilio como mi empleado a la Seguridad Social. Coja el toro por los cuernos y afilie a sus trabajadores al Sistema General de Salud con todas las de la ley y evítese problemas en el futuro. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio de Trabajo. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Villeta, sala de redacción, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, IDECUT, invita a los líderes de cultura a participar en el encuentro departamental que se realizará en Villeta los días 28, 29 y 30 de noviembre del presente año. El encuentro busca orientar a los responsables de cultura en temas como legislación, políticas públicas y gestión cultural. Adicionalmente, se socializará el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida y el Plan de Acción del Instituto. La instalación estará a cargo de la gerente del IDECUT, Catalina Acosta. Se espera la participación activa de los 116 municipios, ya que allí habrá cabida para el análisis de los procesos musicales, las escuelas de formación artística y cultural, las bibliotecas públicas municipales, los proyectos turísticos, el fomento a la cultura, entre otras temáticas fundamentales para el desarrollo del departamento. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Hoy desde Sasaima Estéreo nos informa Luis Carlos Páez Espitia. A esta hora un saludo muy especial para Víctor Manuel Salamanca, para Jenny Patricia Rodríguez. En Recorriendo Cundinamarca les acompaña Luis Carlos Páez Espitia desde la primavera cundinamarquesa Sasaima. Un saludo especial para todos nuestros amigos oyentes. Y a esta hora me encuentro con el director de la Defensa Civil del municipio de Sasaima, a quien le damos la bienvenida. Él nos trae unas noticias importantes para esta temporada que se nos avecina para el turismo. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, jefe. Pues para darle pues una bienvenida a todos los oyentes, que estamos prestos a brindarles su, contestarles su información que usted nos quiere preguntar. Bueno, primero que todo, escúcheme, ¿cuál es su nombre? Agustín Velázquez. Bueno, don Agustín Velázquez, ¿cuánto tiempo vinculado aquí en Sasaima con la Defensa Civil? Tengo año y medio. Año y medio, ¿cómo le ha parecido el municipio? Excelentísimo. Bueno, a ver, como para la comunidad que ya se avecina, los turistas, los estudiantes que van a visitar a Sasaima y la provincia del Guaribá, ¿qué novedades hay? Por el momento no tenemos ninguna novedad, sino que le pedimos a todos los que vengan a Sasaima, pues muy buena cultura en las vías, andar despacio, cuidar nuestra distancia, parquearnos dentro del municipio bien parqueaditos, para evitar congestión dentro de las vías, ya que Sasaima pues cuenta con una sola carretera, una sola vía, y bienvenidos todos. Eso es una, lo más importante es que Sasaima es un municipio muy halagado y muy protegido por los turistas. Bueno, en cuanto a la gente que acostumbra a hacer el paseíto al río, allí paseíto de olla, la gente que acostumbra de pronto a hacer fogatas, que van allá hacia el Alto de la Cruz, hacia algunos sectores importantes turísticos de Sasaima y de la región del Guaribá, ¿qué les podemos decir para evitar de pronto accidentes? En este momento, pues estamos haciendo, ya que yo estamos coordinando una brigada forestal por la CAR. Y encontramos en la parte arriba del Sinaí, donde encontramos pues una alerta muy, muy, muy peligrosa, y puede ser como alerta amarilla, porque encontramos una nariz en la parte de arriba de Albán, que se nos puede venir hacia el río y puede hacer un taponamiento. La gente que llega al río a bañarse tiene que estar con mucho cuidado, los que están durmiendo en la noche muy alerta, porque no sabemos en qué momento eso puede ocurrir, ya pues que entre más haya, lluvias haya, tenemos más peligro. Bueno, por el momento la temporada está agradable, ¿no? No está lloviendo, hay algunas lluvias esporádicas, pero normalmente está haciendo solecito y la temporada está como agradable. Pero sí está agradable, pero sí tenemos que estar pendientes de todas las comunidades, tanto de Albán como de Sasaima, Santa Inés, toda la parte del río, Villeta, La Herradura. Hay que estar pendiente, no hay que confiarnos mucho del río porque los ríos nos traen muchas sorpresas. En cualquier momento no sabemos qué pasa, porque está lloviendo en la parte de arriba del Sinaí. Ayer llovió en el Sinaí durito, hoy vamos a ir atrás del Sinaí, posiblemente nos viene una brigada de faca a reforzarnos para quitar la madera que hay en el río, que nos puede hacer un daño muy grande. Bueno, muy bien. Cuando hablamos del Sinaí, estamos hablando de una parte que limita con el municipio de Facatativá y con el municipio de Albán, Cundinamarca, en la parte alta del municipio de Sasaima. Sí, señora, encontramos en la parte arriba del Sinaí y ahí encontramos cuestiones forestales de la CAR, donde están sembrando árboles para cuadrar nuestra hídrica, nuestras aguas, para que se puedan fortalecer. Pero hay unos señores, no sé quién son, que están metiendo el ganado dentro de las partes forestales que se está haciendo de la CAR. Pues eso es un peligro porque estamos pisoteando lo que se está haciendo al bien de la comunidad, no solamente de Sasaima, eso es general, porque esta agua, el agua es la parte vital de toda la ciudadanía. Bueno, muy bien, señor Velázquez, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para Recorriendo Cundinamarca. Pues gracias a todos y pues les pido disculpas si de pronto mi expresión no ha sido muy, muy bien, pero estamos en la parte de prevención y atención de desastres. Ya se le informó al municipio de Albán, ya el municipio de Sasaima también tiene conocimiento. Estamos esperando pues tratar de corregir lo que pronto hay mal hecho, y ese es nuestra misión de la Defensa Civil Colombiana y de todas las comunidades, que no solamente a la Defensa Civil, eso es general. Nosotros tenemos que cuidarnos todos tenemos que cuidarnos y aportar, todos tenemos que aportar al beneficio de nuestras comunidades.